es un tema del que se viene hablando mucho últimamente. Preocupa esta insistencia del Gobierno Nacional. Yo voy a ir por ese lado, aprovechando que tengo a Carola Bianco, abogada, que está en la Universidad Nacional de La Pampa. En minutos va a comenzar una capacitación que tiene que ver con temas de niñez y adolescencia, y gentilmente nos atiende. El tema que nos preocupa, digo, es esta insistencia del Gobierno Nacional en la baja en la edad de imputabilidad. Buenos días, Carola. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, antes que nada te consulto acerca de esta jornada que estás dando allí en la universidad. Contame un poco de qué se trata. Sí, es un seminario que tiene que ver con una especialización en derechos humanos. Y bueno, hace rato que yo vengo invitada por la Universidad de La Pampa y la verdad que vengo muy gustosa porque he tenido la suerte de conocer a gente muy, muy comprometida y muy formada respecto de estos temas que nos preocupan a todos. Esto es un poco de lo que estabas recién hablando vos. Así que bueno, es un seminario optativo dentro de una especialización en derechos humanos. Mira vos, bueno, hay una postura clara de la dirigencia política pampeana en decirle no a este proyecto del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional que además está decidido avanzar en esta temática, más allá de que los expertos en el tema que ha convocado para tratarlos le dijeron que no era recomendable. Aquí en la provincia de La Pampa hemos tenido algunos avances, como por ejemplo tenemos ahora un defensor de niñez que no teníamos anteriormente. ¿Por qué se agita nuevamente este tema de la baja en la edad de imputabilidad? Sí, nosotros en la ciudad de La Plata, yo viste, soy docente de la Universidad de La Plata y nosotros también hemos constituido un espacio, pero que se reedita cada vez que hay elecciones, claro. Se reedita la discusión, nosotros volvemos a fortalecer el espacio contra la baja edad de punibilidad y a favor de una discusión seria en torno al sistema de responsabilidad penal juvenil y el sistema de promoción y protección integral para la niñez y la adolescencia. Nosotros consideramos que tiene que ver con una postura, bueno, este gobierno, como vos decías, citó a expertos, los escuchó, y actualmente pareciera que no va a hacer caso a los fundamentos de todo tipo que se han ido construyendo en contra de la baja de punibilidad. Hay argumentos legales muy fuertes para impedir que se baje la edad de punibilidad, es decir, que si ellos arremeten con esa iniciativa, están violando las leyes fundamentales más indispensables, las que les permiten a ellos estar en sus cargos de manera democrática, están yendo están regresando a instancias anteriores en el sistema de derechos humanos, están haciendo algo que tiene absoluta inefectividad en relación con la seguridad ciudadana y con la delincuencia juvenil, y en ese sentido también han desconocido los datos fehacientes y contundentes que se han construido al respecto. Están siendo de manera, están con la propia torpeza del Estado con la que ha estado trabajando con los jóvenes, y nosotros venimos denunciando eso. Actualmente en la ciudad de La Plata, por ejemplo, hay un amparo que está esperando la resolución de la Corte de la provincia porque se han denunciado las omisiones que el Estado ha incurrido, y a su vez también no ha removido los obstáculos para que el sistema de promoción y protección integral funcione y que las medidas alternativas al encierro, en todo caso, con las que tiene que trabajar el régimen penal juvenil vigente, que es de 16 a 18, no se pueden implementar de manera completa e integral por las omisiones del Estado, porque gasta más dinero en otras cosas, y eso es una violación a los derechos, a las obligaciones asumidas en los pactos también. Claro. Entonces, bueno, como hay argumentos de todo tipo, con fundamentos bien construidos, con datos ciertos, porque ahora la discusión nos encuentra, es una discusión que es vieja, como vos recién decías, y yo también te lo reiteraba, así que nosotros ya tenemos construida información al respecto, así que si lo hace es un verdadero escándalo. Ahora te voy a preguntar por esos datos concretos que se han ido construido y que desmitifican un poco esto de la delincuencia juvenil, o de que la mayoría de los delitos están protagonizados por adolescentes. Pero déjame que te lleve hacia otro terreno que me parece también es muy preocupante, que es si este tema se utiliza cada vez que hay elecciones es porque prende en la sociedad y porque hay un sector de la sociedad que quiere penalizar a la infancia, digamos a la adolescencia, que ve el peligro en los más jóvenes y quizás no, esto lo decía un militante social aquí la semana pasada, el vecino ve el peligro en los más chicos y no lo ve quizás en los funcionarios que no cumplen en aplicar las políticas sociales que son necesarias. Exactamente. Bueno, justamente sobre eso, ese seminario nosotros trabajamos, ¿no? Con la normativa, apropiarse de la normativa, pero a partir de ella pensar cuál es la cultura que auspiciaba la normativa anterior, esta que pretendemos dejar de lado, que es la de culpabilizar a los jóvenes y a las familias, y pensar en un paradigma de derechos y las obligaciones del Estado y de la ciudadanía en general. dejar del lado el chivo expiatorio como una como ese ente que nos deja tranquilos para no, para evitar nuestras responsabilidades y ponerlas siempre en una persona que está en situación de vulnerabilidad. Bueno, justamente sobre eso tenemos mucho trabajo. Es muy interesante lo que vos proponés como para hablar de este tema. Creo que nunca debemos soslayar este aspecto del problema, que es la legitimidad que consiguen estas propuestas demagógicas que son inefectivas, que son inconstitucionales, pero sí tienen legitimidad, eso no se puede negar. Nosotros colaboramos bastante de los medios, hablando del Brian, exponiéndolos todo el tiempo, señalándolos todo el tiempo. Sí, totalmente. Es cierto que no hay, es decir, los medios hegemónicos hacen eso y son bastante efectivos, están bien pagos, tienen intereses bastante claros, pero también hay medios que no, como este programa de ustedes, muchos otros con los que nosotros nos vinculamos. Me parece que nuestro desafío es tratar de construir un discurso que pueda hacer generar conciencia. Por eso es lo que decías recién, bueno, construir datos, construir argumentaciones. Estamos en una democracia que queremos fortalecer, que hemos tenido muchos problemas en nuestra historia reciente que generan mucho malestar, mucho dolor. Entonces, bueno, pensar en que la manera es apelando y confiando en hablar seriamente, en discutir seriamente, no dejar, por supuesto, en generar fuerzas que permitan oponernos a estas decisiones que van a acarrear un montón de daños a un montón de chicos, porque va a amplificar el poder de la policía en la calle, un poder que muchas veces ejerce ilegítimamente, pero si nosotros ahora legalizamos que estos jóvenes de 14 a 16 años que no tienen incidencia en los datos respecto de la delincuencia juvenil sean encarcelados, sean detenidos legalmente, eso por supuesto que es un daño irreparable que le hacemos a esos jóvenes y también a la democracia en general. Uh-huh. Carola, sé que ya tenés que ingresar para seguir con tu trabajo, pero te hago una última pregunta y ahora sí te pido datos concretos. ¿Por qué no hay que bajar la edad, justamente, que es lo que se está proponiendo, ¿no? De imputabilidad. Sí. ¿Cuáles son esos números que indican que no? Sí, respecto de la delincuencia en general, es decir, cuando, bueno, el presidente en el discurso fue bastante claro, me parece, cuando no dijo nada respecto de bajar la edad de punibilidad, pero sí dijo inmediatamente después de que dijo que había que reformar el régimen penal juvenil, dijo que era una cuestión de seguridad y era una cuestión de que, y después habló del narcotráfico. La cuestión de los jóvenes y la niñez, nosotros nos hemos comprometido a hacerlo desde los derechos humanos y esto no tiene nada que ver, o sea, no tiene exclusivamente que ver con la seguridad ciudadana, sino con amplificar los derechos y generar políticas públicas que hagan efectivos esos derechos. La seguridad ciudadana es uno de los tantos derechos que están en juego y el abordaje integral implica no hacerlos del sistema penal, sino hacerlos del sistema de promoción y protección. Bien. Esto que parece que es de orden legal exclusivamente, en la realidad, cuando nosotros trabajamos con niñez en situación de calle en la ciudad de La Plata, se ve claramente la inefectividad del sistema penal para trabajar cualquier problemática. Mucho más un sistema penal que se encuentra, que no tiene control por parte del Estado. Nosotros sabemos, no sé, en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense, hay muchísimas denuncias en contra de la policía bonaerense, ha tenido un papel central en el terrorismo de Estado. Nosotros sabemos que a los estados, en Latinoamérica en general, le cuesta muchísimo controlar las fuerzas armadas, las fuerzas penales, todo lo que tiene que ver con el sistema penal. Sí. No tiene efectividad en la baja de las tasas de delincuencia. Los jóvenes, por otra parte, en relación con la delincuencia y con la seguridad, tienen un nivel muy bajo de incidencia, o sea, los delitos en los que han participado jóvenes, es ínfima la proporción. Con esto no queremos decir que no sea muy importante trabajar respecto a la delincuencia juvenil, porque es un síntoma muy grave, o sea, que los jóvenes, un chico menor de 18 años comete un delito, y más un delito grave, es decir, esos casos son muy importantes, claramente, porque están mostrando algo que estamos haciendo mal los adultos, pero la manera no es el sistema penal, porque el sistema penal no lo va a resolver, sino que lo va a agravar, y es absolutamente perverso que estemos pretendiendo hacerlo desde ese lugar. Hay mucho para trabajar, no sé si ha sido clara ahora, tal vez me hubiera gustado tener los datos aquí como para poder decirte cifras, pero a veces no hacen más que manifestar esto que ustedes vienen diciendo y nosotros también. Pero esos datos los tenemos, hay un libro de Maribeloff muy nuevito que da cuenta de esos datos, que habla sobre la justicia juvenil, y bueno, en cualquier cosa estamos en contacto para seguirlo conversando. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Carola, te mandamos un saludo grande desde Radio Kermés. Gracias, un abrazo fuerte para ustedes. Gracias. Hasta luego, estamos escuchando a Carola Bianco, que gentilmente nos brinda unos minutitos antes de ingresar. Están en este momento en un seminario sobre los derechos de niñez y adolescencia en la Universidad Nacional de La Pampa. Las 40.